En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Machetearte 1724 ya está circulando por todas partes. No se vaya a quemar con la portada de esta edición que viene abrasadora por el calentamiento global. La agencia Tierra Viva nos hace llegar un reporte sobre lo caliente que se va a poner la cosa en los próximos años si las actividades industriales no cesan de darle candela al planeta Tierra. Los números hierven, el niño y la niña se calientan por cualquier cosa y los grados no paran de subir, como la canasta básica. Asústese con estos datos, nada más, no se caliente. Omar Nava recuerda que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Es decir, que si no hay cambios de fondo, todo es la misma gata, pero revolcada. En el marco del cambio de bastón de mando, el compañero plantea la necesidad de fomentar cambios de fondo para pasar de las palabras a los hechos. Bajando en moto, Olivia Benítez se topó con lo más aberrante de la sociedad, dos personas empoderadas, encabronadas y endiabladas detrás del volante en una tarde de tráfico chilango con smog, sudor, rabia y claxonazos con mentadas de madre en el ambiente. Si quiere pasar un mal momento, acomódese, agárrese y acompañe a Olivia en su motorizada desventura. Ni el centro Tlachinola ni nadie acaba de sorprenderse ante el poderoso escudo de Mujer Maravilla con el que se ha cubierto a las Fuerzas Armadas en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Se da aquí un muy detallado recuento de los hechos y flota en el aire ese secreto a voces. Habiendo droga de por medio, ni todos los grupos interdisciplinarios del mundo, ni Diosito Jesús, podrán contra las mafias encubridoras. Si por ahí está sonando un corrido tumbado y ve a una criatura cantándolo de memoria, no le dé un zape todavía. Antes lea la reflexión de Rosa García para tener contexto en torno a la violencia y la cultura del narco en la que están creciendo millones de escuincles. Como profesora de primaria tiene interesantes puntos de vista que aportan para agarrarle la onda a este fenómeno cultural de tan áspero sabor. La Coordinadora Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal lanza un comunicado en solidaridad con la lucha zapatista, particularmente en contra de los ataques que ha sufrido miembros y simpatizantes zapatistas en manifestaciones de apoyo. Se denuncian malos tratos continuos desde el gobierno y se exige la liberación de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista. Estos y otros contenidos en Machetearte 1724. Y en la parte gráfica, ni a quién irle de este parque, por más cara de inocentes que pongan, resulta que son todo un costal de mañas, y dicen que hay que votar por ellos, no, pues sí. El ajolote rimador pide a la oposición que deje de hacer sus desfiguros con personajes tan impresentables. Hay otro par que resulta de mucho riesgo para el mundo y que la TUF desenmascara en su cartón. La candidata X resultó buena en su ejercicio profesional y ha dado muestras de su talento, y el PYME nos presenta ejemplos de ello. Todo un espectáculo de carpas esta ante-pre-campaña electoral, en donde la mier... hay de sobra, a según la visión de Alfredo. También de ese monero es la terrible noticia de que el PRI no desaparece, solo cambia de colores. El Machete Illustrated deja en claro que entre destinar recursos a la educación y al ejército, el tío Sam no tiene dudas en elegir lo que más le conviene. La 4T va dejando huella a su paso, pero no de la manera que uno esperaría allá en el sureste. Y Capa Negra lo ilustra con sus trazos. Luis en su cartón pinta de manera clara que, de seguir explotando los recursos naturales así como vamos, el tiempo se está terminando. Esto y mucho más en este número del Machetearte. De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx. Facebook, Periódico Machetearte. Twitter, arroba PMachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro. También en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana. Los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo. Y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.